Viernes de Sanborns. Todos los viernes, Metro Aguascalientes Radio se traslada para transmitir en vivo toda su programación desde el corazón arquitectónico del centro de la ciudad, el restaurante Sanborns Francia. Toda nuestra programación, todos nuestros invitados, toda la música, toda la diversión de Metro Aguascalientes Radio en vivo en Sanborns Francia. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, transmitimos en vivo, con regalos, libros, música y el buen ambiente que solamente MetroAguascalientes.com sabe ponerle al caldo radiofónico. La radio en Aguascalientes ya cambió. Hay algo de lo que los medios grandotes no se han dado cuenta. Nosotros los cibernautas tenemos voz. Si tú o tus amigos producen algún podcast, no lo dudes. MetroAguascalientes.com te lo publica completito. Ponte en contacto con nosotros. Mándanos un correo a metroaguascalientes@gmail.com, metroaguascalientes@hotmail.com o metroaguascalientes@yahoo.com. Mándanos tu podcast. Nosotros lo publicaremos en metroaguascalientes.com. Y todos los lunes transmitiremos los podcasts que hayamos acumulado en la semana para que todo Aguascalientes se entere de lo que los aguascalentenses podcasteros saben hacer. La radio en Aguascalientes ya cambió. En Metro Aguascalientes Radio queremos escucharte. Ponte en contacto con nosotros. Que tu voz se escuche en Metro Aguascalientes Radio. Si tienes el programa Skype, danos de alta con el identificador Metro Aguascalientes. Si tienes MSN de Hotmail, solo tienes que dar de alta metroaguascalientes@hotmail.com. Si tienes el Yahoo Messenger, solamente tienes que dar de alta Metro Aguascalientes en tu identificador. Cuantas veces quieras y en el momento que quieras, si tienes un micrófono, puedes entrar en línea y platicar con nosotros para que tu voz se escuche en todo el planeta. La radio en Aguascalientes ya cambió. Esto es Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radio Metro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización, la noticia tal como es. Queda con ustedes Gerardo Pasillas Esparza. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles, primero de mayo. Aquí en México se festeja el Día del Trabajo, que por cierto aquí en Aguascalientes hubo un desbarajuste con los famosos desfiles y las manifestaciones de los trabajadores aquí en Aguascalientes, desde donde estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo, cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos aquí en el centro del país. Le voy a dar nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, mándenos sus comentarios, sus correos electrónicos y también denos de alta en el chat para que usted esté platicando con nosotros en vivo y en directo. Y si usted tiene Skype, ¿qué puede pasar? Ahorita le doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañero Carlos Villalobos, como todas las tardes. Gracias, Carlos. Gerardo, buenas tardes y buenas tardes a usted. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta emisión de Radio Metro Vespertino. Gerardo nos comentaba del Skype. Bueno, pues ya quienes nos han sintonizado a esta hora saben que el Skype es un medio para dialogar con nosotros y que su voz salga al aire, salga en vivo. Ya tuvimos a nuestro compañero Antonio Zapata haciendo algunos comentarios. Así es que, muy fácil, si usted tiene Skype en su identificador, ponga Metro Aguascalientes y con gusto lo damos de alta para que nos comente lo que usted guste, lo que usted quiere. Este medio es abierto para ustedes sin compromiso alguno. Que nos manden su denuncia. Recuerde que nosotros estamos comprometidos con ustedes para darle solución pronta a su denuncia, a su queja, a su sugerencia. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la información aquí en metroaguascalientes.com. Hoy hay información muy interesante y muy importante que ha sucedido el día de hoy, miércoles primero de mayo. Vamos a entrar de lleno con la información. Este es el resumen de las noticias en Radio Metro. Afirma empresario americano que a Calderón recibió financiamiento ilegal para su campaña. La Comisión Nacional de Derechos Humanos da revés al gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, y le envía recomendación por violación al derecho de informar. Dan a conocer los nombres de los asaltantes de Pemex. En Estados Unidos reconocen que los Zetas son una seria amenaza para México. La PGR solicita órdenes de aprehensión en el caso Lidia Cacho. Concluye mitin en el Zócalo con rechazo a reformas. El secretario de Trabajo dice que el Día del Trabajo es solo un festejo que el gobierno federal respeta. Tendremos información de nuestro vecino estado de Zacatecas, así como información policiaca y de espectáculos. Vamos a entrar de lleno a la información nacional e internacional con mi compañero Carlos Villalobos. Nacionales en Radiómetro. Calderón recibió financiamiento ilegal en su campaña, afirma empresario estadounidense. El zar de los casinos de Nuevo León, José Rojas Cardona, aportó 25 millones de dólares. Esto lo asegura William Graben. El estadounidense William Graben acusó hoy al empresario José Rojas Cardona, conocido como el zar de los casinos, de haber aportado recursos a la campaña del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En entrevista con medios locales y sin aportar pruebas de sus dichos, Graben reveló que durante la campaña presidencial del 2006, un avión del zar viajaba dos veces por semana a la Ciudad de México para depositar dinero en efectivo para la campaña del panista. Según su versión, Rojas fue uno de los integrantes del grupo conocido como Amigos Especiales, que afirmó cada uno de sus integrantes contribuyó con 25 millones de dólares para financiar la campaña del actual presidente de la República. También comentó que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga-Yan, fue otro de los amigos especiales que contribuyó con la cantidad pactada. Dijo que sus afirmaciones están basadas en vivencias que con el zar de los casinos, esto ocurrió cuando ellos eran socios. El estadounidense también relató que conoció a José Rojas durante la campaña presidencial en agosto del 2006 y menciona lo siguiente. Una de las primeras preguntas que le hice a Pepe fue: oye, ¿estás haciendo números financieros o ganancias? Porque se necesita, si necesitas accionistas o necesitas dinero de mí. Y él le respondió que un tal Pepe Serrano, que era su intermediario con políticos, dijo que las elecciones estaban cerca y que dos veces a la semana en su avión particular enviaba todo su efectivo a México para ponerlo en la campaña de Felipe Calderón. También afirmó que Televisa y Azcárraga se unieron después e iban a ser uno de los socios especiales. En entrevista, Graben, propietario de la empresa Game Food Fiesta, denunció también que hay una presunta red de corrupción que opera dentro de la Secretaría de Gobernación en el área de licencias, juegos y sorteos. Gerardo, esta acusación es bastante grave. Oye, ¿será por eso que se le autorizó a Televisa los famosos sorteos de...? Exactamente, los famosos sorteos. Estos ¿Del trébol de la suerte? Del trébol, y aparte los todos los sorteos que está haciendo Televisa, bueno, pues a lo mejor por ahí tiene alguna explicación todo esto. También explicó que su ex socio, el propietario de casas de apuestas del grupo Palma, no utiliza ninguno de los permisos federales que obtuvo en la administración de Vicente Fox, por lo que podría estar evadiendo impuestos, Carlos. También, imagínate, también señaló que le entregó de adelanto el zar de los casinos 3 millones de dólares en el mes de noviembre con la intención de aportar un total de 180 millones de pesitos, pero luego del pago inicial Rojas cortó su relación y no le retribuyó el dinero. Oye, pues está interesante la nota. ¿Tienes más al respecto, Carlos? Eso es una nota muy interesante que... Sí, mira, que, todos los... Graven también dijo que conoce el término de mordida para referirse a los sobornos y que por eso piensa en ello cuando Rojas no está utilizando sus permisos para operar sus casinos. Viene la pregunta, ¿cuánto impuesto sobre la renta pagó el año pasado Rojas? Su negocio es de millones de dólares porque hace poco dio un helicóptero, pero reportó cero ganancias. Para comprobarlo, Graven exhibió supuestos documentos de la Secretaría de Hacienda en los que aparentemente se señala que los casinos de Rojas no reportan ningún tipo de ganancias. El hombre de negocios dijo que no reclamará por la vía legal los 3 millones que le dio por adelanto al SAR porque no le gustan los problemas legales. Como les habré comentado hace rato, esos 3 millones de pesos pues era con el fin de hacerse socio de este señor Rojas. Bueno, pues en el registro público de la propiedad de Nuevo León está inscrita con fecha 4 de octubre de 2006 la empresa Juegos de Entretenimiento y Video Santa Fe SDRL, en la que Graven aparece como parte del Consejo de Administración, junto con este señor Arturo Rojas Cardona, hermano del SAR. Sus nombres aparecen también en Juegos de Entretenimiento y Video San Juan del Cabo, SDRL, Juegos de Entretenimiento y Video Mazatlán, Juegos de Entretenimiento y Video de La Silla, Juegos de Entretenimiento y Video de Mérida, también en Juegos de Entretenimiento y Video La Paz, de Acapulco, de Morelia, de Cancún, de Chapala, de Puerto Vallarta, Aguascalientes, Hermosillo, Lagos de Moreno y Sierra Madre. Todas tienen la misma fecha de registro. Pues ya escuchó usted, este señor Rojas de Monterrey tiene negocios que ha podido, bueno, porque para este empresario Graven ha podido establecer gracias a que primero se mochó con el presidente Calderón para su campaña y está aquí incluido Aguascalientes como una de las entidades que tiene este tipo de juegos, Gerardo. Sí, recordemos que en el Altari se acaba de inaugurar el juego y sorteos ahí, ¿el qué? Play City, acá está en el centro comercial Villa Asunción, uh-huh. El Jack, el Caliente que está aquí en Nieto. Caliente Nieto. O sea, estamos rodeados a pesar de que no se está autorizando los casinos, pues ahí van lo que le llamaban el brinco, ¿no? Exacto, y lo peor de todo es que como se afirma, parece que esta persona ni siquiera está pagando impuestos, Gerardo. Es lo más grave y lo más serio. Y mientras tanto, sigue corriendo la Secretaría de Hacienda a los pobres actores y artistas con diminutas cantidades de evasiones de impuestos. Exactamente, cuando tú sabes y todos sabemos que los juegos y los sorteos dejan millones, pero millones de pesos, Gerardo. Demasiados. Y en otra información, concluye mitin en el Zócalo con rechazos a reformas. Organizaciones sindicales, campesinas y populares coincidieron en el marco del Día Internacional del Trabajo en pugnar por la defensa del petróleo, la energía eléctrica y la soberanía alimentaria, así como rechazar reformas en materia energética y laboral durante la concentración que se realizó en la Plaza de la Constitución, que concluyó después de las 1:10 horas. Dirigentes sindicales como Martín Esparza de los Electricistas llamaron a una resistencia civil pacífica en contra de la reforma energética. Desde la mañana estuvieron movilizando más de 200 organizaciones sindicales y sociales que llegaron al Zócalo, donde estuvieron circulando frente al templete instalado a un lado del Palacio Nacional. Ahí líderes y mineros, electricistas, telefonistas del Seguro Social, de la UNAM, de la industria nuclear y maestros, entre otros, coincidieron en unir fuerzas para luchar por la defensa de los derechos laborales en el país, principalmente por la recuperación de los salarios, la defensa de los contratos colectivos de trabajo, la soberanía sindical y con ello la defensa de los recursos naturales. Además, estuvieron ahí en el marco los líderes de la Confederación Nacional Campesinas Cruz López y la Central Campesina Cardenista Max Correa, quienes insistieron en que el gobierno federal renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Sí, bueno, y al respecto de este famoso Día del Trabajo, quien representa a la Secretaría del Trabajo, Lozano, pues este secretario dice que esto es solamente un festejo que el gobierno federal respeta mucho. Este señor Alarcón, Javier Lozano Alarcón, desdeñó la celebración del Día del Trabajo y aseguró que se trata de un festejo que el gobierno federal respeta y que es posible gracias a la paz social que se vive en México. Por su parte, el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, consideró que este año la clase trabajadora celebrará el Día del Trabajo el 1 de mayo sin la paz laboral, que aseguró ayer el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozán. Para el funcionario panista, la celebración del Día del Trabajo solo es un festejo. después de esta reunión, de una reunión sindical con afiliados a la UNT, en la que se pactó no traer el tema de la reforma laboral, Hernández Juárez opinó distinto a Lozano, pues consideró que no se han creado suficientes empleos para los trabajadores y por el contrario, se pretende aliviar la situación económica privatizando a Pemex. Hernández Juárez, también secretario general de siempre, de ya de muchos años, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ya con más de 30 años, advirtió que durante la marcha que se realizará el 1 de mayo, que sería pactada supuestamente el Monumento a la Revolución al Zócalo y posteriormente harían un mitin, habrá muchos reclamos en materia política, económica y además contra las medidas que actualmente está tomando el gobierno. Bueno, pues esta fue la visión de Hernández Juárez contra Lozano, que pues realmente fue frío al calificar el Día del Trabajo como si no importara. Él es el secretario del Trabajo y lo califica con una indiferencia que realmente asombra a Gerardo. Yo creo que no ha leído la historia de cuánta sangre, sudor y esfuerzo tuvieron que padecer los trabajadores y las agrupaciones sindicales para poder tener autonomía y soberanía en sus sindicatos, Carlos. Así es, Gerardo. Lamentablemente nadie reconoce o nadie se acuerda de la historia de México, que es tan preciada y donde, como tú dices, hubo que correr sangre para que valoraran los derechos de los trabajadores en aquella, ¿te acuerdas de la huelga de Cananea y todas esas? Y por cierto, siguen huelga y por cierto, de Cananea. Ya, tal como se lo informamos aquí. Gerardo, pues tienes más información. Sí, en otra información, la PGR, usted se recuerda el caso Lidia Cacho, que fue muy sonado. Pues la PGR solicita orden de aprehensión en el caso de Lidia Cacho. El subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro, informó hoy que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas consignó a un juez federal el expediente relacionado con el caso Lidia Cacho. En entrevista en la ciudad de Puebla, antes de participar en un foro sobre menores en el mercado laboral, el exdirector jurídico de la presidencia del sexenio anterior adelantó incluso que la Fiscalía solicitó que liberaran órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de las agresiones cometidas en agravio de la periodista y autora de los libros Los Demonios del Edén y Memoria de una Infamia, durante su detención y reclusión en una cárcel del Estado de Puebla en diciembre del 2015. Con aquel gober precioso, ¿no? Gober precioso. Y también vamos a tener información que acontece y también en este mismo tenor aquí en Aguascalientes, pero se lo estaremos dando más adelante en contra de periodistas que han sufrido también este tipo de aberraciones aquí en Aguascalientes. Castro, en la información dice, Castro se negó a revelar los nombres de los presuntos involucrados para evitar que estos se amparen. El caso de Lidia Cacho está tan avanzado que para nosotros ya está cerrado, porque ya está consignado ante una autoridad judicial y se solicitaron órdenes de aprehensión. No puedo revelar nombres de quienes se solicitan estas órdenes, ni cuántas órdenes, ni ante qué tribunales, porque evidentemente quienes se sientan afectados podrán promover un amparo. Además, dijo el funcionario, en su denuncia, Lidia Cacho Ribeiro acusó al gobernador de Puebla, Mario Marín, a la exprocuradora de justicia de la entidad Blanca Laura Villeda y al empresario textilero Kamen Nafis de orquestar una persecución política en contra y entre otras autoridades. Así es, y al respecto, déjeme comentarle que Lidia Cacho, aún así, aunque se hayan girado estas órdenes de aprehensión, desconfía de la justicia mexicana. Esto lo expresó, esta desconfianza la expresa hoy, y sobre todo se basa en que la Fiscalía vaya realmente al fondo en este proceso contra sus agresores, cuando fue detenida en aquel diciembre de 2005 en Cancún, en el Caribe, y trasladada al Estado Central de Puebla. Déjeme también recordarle que este empresario que se menciona, Kamel Nassif, pues está acusado incluso de pederasta y de corrupción de menores, de hacer incluso hasta, llegó a hacer videos, que llegó a presentar, pues también llegaron a presentarlos las autoridades, estos videos pues de actos asquerosos en contra de niñas. Entonces, bueno, pues como esta periodista se dio la tarea de revelar todos estos secretos y otros más en sus libros, bueno, pues casi le estaba costando la vida. Y bueno, pues ella dice que lo que le queda claro es que esta es una farsa completa de la PGR, pues no hay delitos que perseguir contra los judiciales en el estado de Quintana Roo, pues los delitos son federales y se cometieron en las carreteras, explicó Cacho. En su primer libro, Los Demonios del Edén, Cacho puso al descubierto esta red que yo le comento, de este empresario Juan Zúcar Curi, en Cancún y que fue acusada de difamación por el empresario Kamel Nassif, amigo del gobernador de Puebla, Mario Marín. En su segundo libro, Memorias de una infamia, Cacho relata los hechos de su detención y traslado durante 24 horas en auto desde Cancún a la ciudad de Puebla, donde sufrió vejaciones y amenazas de muerte durante el viaje, así como los planes de las autoridades para ser violada en la cárcel. Imagínese usted qué cuánta crueldad. En su denuncia, Cacho acusó al gobernador de Puebla, a la ex procuradora de justicia, Laura Villeda, y al empresario Kamel Nassif. Cacho también explicó que la Fiscalía Especial para Periodistas recibió el expediente que había preparado sobre delitos contra las mujeres, la cual ya tenía lista la consignación por delitos federales para arrestar a Nassif, y la Procuraduría y la juez de Puebla que participaron en esta asquerosa maniobra, Gerardo. Y en otra información muy importante, por supuesto, dice: representan Z amenaza serie para México, dice Tancredo. El legislador republicano por Colorado, Tom Tancredo, durante una entrevista se refirió, aunque los intentos del presidente Calderón son encomiables, el hecho es que falta mucho por resolver el problema de la corrupción, lo que señaló que es uno de los problemas de migración a Estados Unidos. Tancredo señaló en la CNN en español que apenas hace unos días 13 personas resultaron muertas en una sola ciudad, y muchas más resultaron heridas en balaceras entre los miembros del Grupo Z y los cárteles de la droga. Además, los Z, señaló el congresista, constituyen una amenaza muy seria al gobierno legítimo de México. Si se les permite crecer, se van a convertir en un gobierno dentro del gobierno, como una fuerza armada comparable a la del ejército del país. Es un problema muy serio, increíblemente serio, dijo el congresista, en alusión a las protestas por el Día del Trabajo en Estados Unidos y en relación con el tema de la desintegración de las familias. Tancredo dijo que es una situación terrible. Yo no creo que ninguna familia debería desintegrarse, y esto no ocurriría si la economía de México no obligara a esta gente a buscar trabajo. Es algo muy cierto, ¿eh? Fíjate que todos los economistas y toda la gente ha estado apuntando hacia ese renglón, que la falta de trabajo, la falta de oportunidades, hace que las personas de escasos recursos busquen actividades ilícitas, Gerardo. Desafortunadamente, claro, no es aplaudirlos, pero los orillan a hacer este tipo de cárteles de droga, de sicarios, de zetas, en fin, todo es por culpa de la situación económica de México. Y bueno, mientras, déjeme también comentarle que el gobierno del Distrito Federal busca ya tener la titularidad para administrar los consejos tutelares de menores. Al primer minuto en que se ponga en vigor la nueva ley de justicia para adolescentes, entonces sería cuando el gobierno del Distrito Federal tomara posesión de los inmuebles para albergar a los menores de edad que sean internos por faltar a la ley y que ahora le pertenecen a la federación. Así sucederá si es que se sigue con el plan que hasta ahora tienen las autoridades. José Ángel Ávila, secretario de Gobierno del Distrito Federal, dijo que mantienen pláticas con su homólogo federal para que les traspase los consejos para menores ubicados en la Ciudad de México. Dice que hay en el Distrito Federal suficientes instalaciones que actualmente pertenecen al Gobierno Federal y que han venido hablando con ellos para determinar que todos esos inmuebles, dice, e infraestructura continúen dedicados a eso, para lo cual se agotarán todos los mecanismos. Dijo también que tienen tiempo para determinar dicha situación, a pesar de que en octubre entrará en vigor la nueva materia en ley para la capital del país. Dice que están a tiempo, en forma, para que cuando entre la ley ya estén funcionando las instalaciones. ¿Tú qué opinas, Gerardo, de que el gobierno del Distrito Federal se haga cargo de estos consejos para tutelares para menores? Considero que es una de las decisiones acertadas, porque ahí se desprenderían programas de actividades para volver o tratar de reivindicar a estos menores infractores, porque muchas veces los dejan a la deriva y nada más los dejan en escuelas de crimen ahí dentro. Sí, exactamente. Es uno de los fallos, uno de los huecos que tiene la justicia, donde en vez de rehabilitar, estás educando para el crimen a los chavos. Muy malo, así es que bueno, pues ojalá y haya ciertos cambios con esta nueva ley. Recordemos que con la modificación al Código Penal de los menores infractores, Carlos, muchos de la delincuencia organizada, de los delincuentes, están utilizando a los menores de edad para hacer sus tropelías, y bueno, no se les puede jincar responsabilidad. Mayores simplemente van a pláticas y no van a compurgar una pela de prisión. Que se les llama los burreros, ¿no? Que, bueno, entre el argot del crimen organizado, les dicen los burritos, los burreros, porque son los que llevan y traen mercancía, droga, armamento. Los utilizan hasta para los asaltos, para los robos. Incluso ya, acuérdate, Gerardo, que ya en dos ocasiones han detenido a dos menores de edad también por asesinato. Así es que imagínate nada más, un chavo de 17 y 16 años pues se puede convertir en homicida y prácticamente está impune. Aquí en Aguascalientes recordemos que la Feria Nacional de San Marcos ya cobró su primera víctima en una riña y fue un menor de 16 años. No, ¿qué va a pasar? 15, tenía 15 años. Bueno, 15 años, no va a pisar la cárcel, simplemente se va a ir al tutelar de menores, a pláticas de educación vocacional y decir no vuelvas a hacerlo. Y en cinco meses estará en la calle. No sé si siguiendo delinquiendo o realmente salga con otro tipo de actitud, Carlos. Pues, a ver qué pasa, Gerardo. Y en otra información de nuestro querido país de Cuba, nuestros hermanos, un saludo a nuestros hermanos de Cuba y a todos nuestros cibernautas que nos acompañan todos los días en este informativo radiómetro. Vamos a dar, dice, asume Raúl Castro el rol de nuevo líder de la revolución. Raúl Castro ratificó hoy su condición de nuevo líder de la revolución al encabezar el desfile del 1 de mayo tras haber reestructurado esta semana la cúpula dirigente y convocar al posgrado cuarto congreso del Partido Comunista. El presidente cubano, quien ha convocado a un proceso de cambios estructurales de alcance desconocido pero siempre dentro del socialismo, ocupó este jueves el lugar desde donde su hermano retirado del poder, Fidel Castro, pronunciaba largos discursos. Con su informe del general del ejército, Raúl se obtuvo de hablar ante más de 500,000 de participantes y se dio la palabra al secretario general de la Central Trabajadora, Salvador Valdés, recién estrenado miembro del Buró Político del Partido Comunista. Valdés exhortó a los obreros cubanos a seguir construyendo el socialismo, pese a que la producción y los servicios se obtienen modestos avances. En un breve alusión a que sintetizó la cual situación del país, lo que resta por hacer es una etapa de post-Fidel. El ahora líder del proletariado local, un ex ministro del Trabajo, pidió a los asistentes ratificar la determinación de continuar en el camino trazado por el fundador de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, hacia un socialismo cada vez más justo, humano y eficiente. Además, citó palabras de Raúl en el sentido de que la palabra de orden es disciplina y organización y demandó librar tenaz combate contra las violaciones de lo establecido en cuanto a conducta delictiva o corrupta al hacer la integridad ética y moral de nuestros colectivos laborales. El desfile de 1 hora y media varió poco en comparación a los efectuados años anteriores, que mostraron la efectividad de la maquinaria que moviliza en la isla cientos de miles de personas portando pancartas alusivas a la fecha, coreando lemas revolucionarios como "más unidos, fuertes y solidarios que nunca", decían algunas de las pancartas enarboladas por la colorida multitud que, según cálculos oficiales, superó más de 500,000 de personas, mientras actos similares se efectuaban en toda la provincia de la isla. De acuerdo con la Central de Trabajadores de Cuba, más de 1,400 representantes sindicales, políticos del movimiento social y progresista de solidaridad con Cuba de 60 países asistieron como invitados al desfile en esta capital. ¿Qué te parece? Oye, Gerardo, parece mentira que Cuba, a pesar de que ha sido un país azotado por el bloqueo de Estados Unidos, sus ciudadanos que son pobres estén más unidos que nosotros los mexicanos, que muestren más cohesión y que sus sectores laborales estén también definidos. Cientos de miles de personas marcharon hoy en Cuba de una manera ordenada, con todo respeto para las autoridades de Cuba. Y aquí, Gerardo, parece mentira que no tenemos un dictador, pero tenemos un gobierno que tiene a la gente todavía en la pobreza, que todavía no salimos adelante, que obviamente los sindicatos tienen sus disgustos. Bueno, ya en situaciones de economía, Gerardo, déjame te platico que yo creo que las tiendas de autoservicio ya no pueden con los gastos de las bolsitas de plástico. Imagínate cuántas bolsitas, millones de bolsitas se gastarán al día en todos estos otros autoservicios. Bueno, pues para terminar con estos montones de basura de plástico que se acumulan en las casas y finalmente se van a la basura, aparte de que no son reciclables, los objetivos de una cadena de 200 tiendas de autoservicio lanzó una bolsita reusable hecha de tela. Walmart, Supercenter y Superama anunciaron que hoy ofrecen una nueva bolsa reusable hecha de tela que clientes podrán adquirir con un costo unitario de 15 pesos. Obviamente también va la jiribilla del negocio a fin de disminuir el uso de bolsas de plástico en los supermercados del grupo.

Gracias por continuar con nosotros aquí en su radiómetro vespertino. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo. Un saludo para todos nuestros cibernautas y radioescuchas que nos están sintonizando en Estados Unidos, Bogotá, Colombia, España, Inglaterra, Sudamérica y todos y cada uno de los cibernautas que nos están sintonizando aquí en Aguascalientes, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en el Distrito Federal. Bueno, a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este su radiómetro aquí en Metro Aguascalientes Radio. Le voy a dar nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, denos sus denuncias, sus sugerencias, sus quejas, aquí serán bien atendidas. Y continuando con la información, revela la identidad de los detenidos por asalto a Pemex. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reveló los nombres de los seis de las seis personas detenidas por su presunta relación con el robo de un camión blindado de la empresa LOC el lunes en la torre de Pemex. Los detenidos son Rubén Romero González, operador del vehículo, José Víctor Javier Tobar, quien fungía como cajero, Casimiro Elías Santos, conductor del transporte, así como Giovanni Vidal Ayala y Fermín Navarrete Martínez, quien eran vigilantes. Además de estos cinco empleados de LOC, también fue aprehendido Fernando Genaro Vargas Palacios, empleado de Seguridad de Petróleos Mexicanos, quien estaba adscrito a la puerta 21 del centro administrativo, sitio donde se ocurrieron los hechos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sospecha que estos individuos facilitaron e incluso participaron en la organización del atraco perpetrado por un grupo armado, el cual se apoderó de 5 millones de pesos cuando se abastecían los cajeros automáticos de la sede de la paraestatal. Durante el robo ocurrió un tiroteo en el que se efectuaron al momento 8 disparos, pero ninguno de ellos lesionó a los custodios, lo que levantó las sospechas de la policía. La Procuraduría reveló que una vez reunidos los elementos de prueba, estos sujetos serán consignados al juez penal en turno en el Reclusorio Oriente. ¿Recuerdas que en este mismo espacio informativo le damos a conocer nuestro punto de vista acerca de este extraño asalto, claro, o atraco? Y es evidente la complicidad de alguien. No sabemos si estas personas realmente sean culpables o no hasta que se demuestre el hecho, pero lo que sí es raro es que hubo balazos, nadie resultó herido. Yo incluso estoy pensando que hasta los asaltantes traían algunas armas de salva, con balas de salva, para solamente provocar los disparos y hacer ahora sí que la puesta en escena de un tiroteo que no tenía ningún objeto más que despistar a las autoridades. Pero bueno, eso fue en la Ciudad de México. Y también en la Ciudad de México, Jesús Ortega presenta ya un nuevo recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral. Pues este señor candidato a la presidencia nacional del PRD, don Chucho Ortega, continuó hoy con su estrategia ya para defender su presunto triunfo en la elección interna del 16 de marzo, al presentar un recurso más ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir la decisión de la Comisión de Garantías que otorgó ya la victoria a Alejandro Encinas. Mientras tanto, este miércoles el sexto Consejo Nacional del PRD convocó a la realización de su 11º pleno extraordinario para el próximo domingo. En él se analizará otorgar una prórroga al mandato de los órganos de dirección en caso de que para ese día no esté calificado aún el proceso interno, así como la elección de una presidencia y una secretaría general sustitutos. Por la mañana, el equipo jurídico de Jesús Ortega, quien es apoyado por la corriente Nueva Izquierda, presentó ante el tribunal un nuevo recurso en contra de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, por lo cual la Sala Superior del Tribunal decidió retirar del orden del día su sesión pública el expediente de un recurso promovido por el candidato de Nueva Izquierda para la protección de sus derechos políticos electorales. La impugnación que presenta Ortega es en contra del fallo de la Comisión Nacional de Garantías que avala el presunto triunfo de Alejandro Encinas cuando solo se computó el 83.95% de las casillas. Ya le platicábamos a usted ayer que precisamente Jesús Ortega se iba a inconformar porque faltaban casillas que fueron ya descalificadas por este consejo, por este órgano interno del PRD, Gerardo. Yo creo que sigue el cochinero en el PRD. ¿Y recuerda usted al famoso gobernador Arturo Montiel? Sí, aquel que se casó con la Francita después de fallecer su esposa. Pues ordena al IFAI hacer públicas investigaciones en contra del exgobernador Arturo Montiel. La PGR deberá entregar conclusiones sobre el exgobernador a Carlos Regio y Miguel Sámano. La Procuraduría General de la República deberá hacer público los dictámenes con base en los cuales resolvió las averiguaciones previas iniciadas y ya concluidas contra el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, Así lo acordó hoy el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, cuyos comisionados ordenaron a la dependencia dirigida por Eduardo Medina Mora entregar las versiones públicas de o las indagatorias ya concluidas sobre el caso. En su ponencia, el comisionado Alonso Gómez propuso que se ordenara a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva en todas sus áreas de investigación para que se ubique todas las averiguaciones iniciadas en contra de Montiel, informes si está en trámite o concluidas, y de suceder este último procederá a realizar versiones públicas para su entrega. De entrada, la PGR deberá entregar al solicitante la versión pública del dictamen de no ejercicio de la acción penal dictado el 10 de diciembre del 2004, contenido en la averiguación PGR 28 diagonal LD 2001, donde fueron exonerados del delito de lavado de dinero Montiel, Carlos Regio Lara y Miguel Sámano. Bueno, en todos los lugares se cuecen habas, no es la excepción el PAN, ya también se presentan casos de divisionismo, y ya aquí vemos que en Yucatán ya hay pugnas y hay renuncias. A consecuencia de las pugnas internas en el Pleno, el Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Luis Montoya Martínez, este renunció para facilitar el proceso de reestructuración de ese partido. En conferencia de prensa, Montoya Martínez afirmó que su renuncia y la de otros 32 miembros del Comité Directivo Estatal será efectiva en 45 días. La dimisión de la cúpula panista yucateca trascendió poco antes de la medianoche de ayer. De filtración de esa información a los medios de comunicación, se culpó a la diputada federal panista Sofía Castro Romero, quien encabeza allá en Yucatán un grupo denominado Renovación y que reclamaba el relevo adelantado de la directiva. Las fricciones entre los diferentes grupos al interior del PAN arreciaron ante la apabullante derrota que sufrió en los comicios del 6 de mayo de 2007, en los que ese partido perdió la gubernatura en otras posiciones. Pero además nos tienes información, Gerardo, de que también un partido ya perdió su registro. ¿En dónde fue esto, Gerardo? Fíjate que mientras que en Aguascalientes se ha consolidado como la tercera fuerza política en el estado, el Partido Naranja, el Partido Convergencia, pues este mismo partido pierde su registro en Quintana Roo. De acuerdo con el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Partido Alternativa Socialdemócrata perdió su registro local al no haber alcanzado en los pasados comicios el 2.5% de la votación, que es el porcentaje mínimo requerido. El 3 de febrero pasado se efectuaron comicios estatales en que se renovaron autoridades de los 8 ayuntamientos y se eligió al Congreso Local integrado por 25 legisladores. Asimismo, el órgano electoral ordenó realizar una auditoría a esa fuerza política para conocer el destino que tuvieron 213.664 pesos, que fueron parte del financiamiento ordinario y de campaña, pues durante más de 2 años su representante Jorge Virgilio Domínguez Cedeño no acreditó sus gastos. La consejera Gabriela Lima Laurente señaló que la dirección del partido político ya trabaja para revisar las cuentas de Jorge Domínguez Cedeño, quien figuró en la etapa de fiscalización como representante del partido en el estado, y en su caso fincarle responsabilidades. En primer lugar, Alternativa pierde su registro por no alcanzar los votos que la ley establece para conservarlo, y además todo se basa en una versión, porque en los últimos 2 años, en el tiempo en que ellos estuvieron registrados como partido, que estuvieron recibiendo las prerrogativas, no entregaron comprobantes de nada, Carlos. Híjole, qué pena para los naranjitas. Bueno, pero en otro orden de ideas, déjeme decirle que allá en Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional está exhortando a la población a denunciar a la delincuencia organizada. Lo hizo en un desplegado publicado en los diarios, tanto en los diarios locales como en otros medios. La dependencia se compromete a reservarse la identidad de los denunciantes, pero ya con tal de que los acusen. Así como lo hizo en Baja California, el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Región Militar, la comandante de la Séptima Región Militar en Chiapas, pagó hoy un desplegado de un cuarto de plana en el diario local que se llama Cuarto Poder para invitar a que se realicen denuncias vía anónima. Esta Séptima Región Militar, a través de la comandancia de la 31 Zona Militar, con el propósito de coadyuvar a mejorar los índices de seguridad y combatir la delincuencia organizada, hace una cordial invitación a la ciudadanía para que, al tener conocimiento de actividades ilícitas, las denuncie los teléfonos. Y bueno, pues ahí cita toda la cantidad de teléfonos en San Cristóbal de las Casas y otro teléfono en Tuxtla Gutiérrez, dice este comunicado de la Sedena, que tuvieron que publicar. Oye, ya es una desesperación. Yo me imagino, yo me imagino que ahí ya les anda, ya dicen, mira, por favor, denúncialos porque ya... Porque no podemos hallarle ni pie ni cabeza. Y aparte, pues imagínate, les ha de llover sobremojado ahí a los pobres militares en esa entidad. Oye, y una nota que ha sido a nivel nacional, Carlos, de que se ha considerado como una vergüenza. Sabemos que de la personalidad que tiene como ícono, de como artista, Verónica Castro. Así es. Y admite Cristian Castro que golpeó a Verónica y a su esposa Valeria. Híjole, qué pena. El cantante Cristian Castro admitió que golpeó algunas veces a su esposa Valeria Lieberman y a su mamá Verónica Castro durante la audiencia realizada este martes en una corte familiar de Miami, donde se sigue el proceso de divorcio. El gallito feliz, así como lo llaman, aceptó haber agredido a su esposa, pero señaló que Lieberman también lo golpeaba y le dejaba heridas, informó a la página peopleenespañol.com. Lieberman dijo ante el juez que Castro le pegó por primera vez en Argentina, 2 meses después de su boda, lo que el cantante admitió. Castro también afirmó que durante una pelea con su madre le dio 4 bofetadas, fíjate nomás. Y le jaló el cabello hasta que se fue, hasta que fueron separados por personal de seguridad de la casa de la Vero. Imagínate, qué vergüenza y qué cobarde este famoso gallito feliz, que deberían decirle mejor la gallina alebrestada. Durante la audiencia de ayer, el juez Gerald Bagley restringió las visitas de Kristen a sus hijos, pues lo consideró una persona muy violenta. El cantante tendrá que entrar en una terapia familiar y asistir con el psicólogo. Así es. Fíjate que ahorita el pleito el objetivo de esta niña Lieberman es que quitarle la custodia completa de los niños a Cristian Castro. Aparte, independientemente del proceso de divorcio que están llevando a cabo, le quiere dar para atrás con los hijos porque dice que es violento. ¿Hijos? Y pues además tiene razón. Hijos y otras cosas. Y una información muy interesante, le comentaba a usted al inicio de este informativo. Estábamos hablando sobre el caso de Lidia Cacho, pero no nada más con el caso de Lidia Cacho allá se cuece nada, sino también aquí en Aguascalientes, México, de donde estamos transmitiendo. Este es su radiómetro vespertino. Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos le mandó una recomendación al gobernador de aquí de Aguascalientes, al ingeniero Luis Armando Reynoso Fermat, en contra por haber violado los derechos de los periodistas e informadores Rodolfo Franco y María de la Cruz Martínez Guardado. Y le voy a dar lectura a esta recomendación. Dice, México Distrito Federal, a 29 de abril del 2008, esta tenemos copia aquí en esta redacción de metroaguascalientes.com. Dice, ingeniero Luis Armando Reynoso Fermat, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Distinguido señor gobernador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero y tercero, párrafo tercero, sexto, fracciones 1, 2 y 3 y quinta y 15, fracción séptima y 24, fracción cuarta, 42, 44 y bla, bla, bla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 128, 29, 30, 31, 32 y 36 de su reglamento interno, han examinado los elementos contenidos en el expediente 2007-1383-S5-Q, relacionado con la queja interpuesta por el señor Rodolfo Franco Ramírez, conductor del programa de radio Comentando la Noticia. Y a los vistos es lo siguiente, dice, 1. Hechos. El 28 de marzo del 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el escrito de queja presentado por el señor Rodolfo Franco Ramírez, en el que se hizo valer hechos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y de la señora María del Refugio Martínez Guardado por funcionarios del gobierno del estado de Aguascalientes, consistentes en presiones para cancelar su programa de radio, así como diversos actos de descrédito, intimidación y hostigamiento con el propósito de inhibir el ejercicio de su actividad periodística y coartar su derecho a la libertad de expresión. Precisó el quejoso que el 24 de marzo del 2007 dio lectura durante su programa radiofónico Comentando la Noticia, que por cierto se transmite por esta estación metroaguascalientes.com, Metro Aguascalientes Radio, que transmitía en la estación BI del Corporativo Radio Grupo de la Ciudad de Aguascalientes, una nota publicada en el periódico El Centro titulada Aguascalientes, Narco, Fútbol y Familia, lo que motivó que este mismo día el director administrativo de dicho corporativo le informara que el programa salía del aire sin darle ninguna explicación. Asimismo, recibió una llamada de una persona que dijo laborar en el gobierno del estado, quien le indicó que de Palacio de Gobierno se había comunicado con los directivos de Radio Grupo para solicitar la cancelación del programa. señaló que con anterioridad ese hecho el señor Alfredo Rivas Godoy, director general del consorcio radiofónico, le había expresado que temía por su integridad física y la de su señora María del Refugio Martínez Guardado, además de que existían presiones para desaparecer el programa y al pretender el gobierno suspender la publicidad de la empresa, que se suscitaron diversos actos con los que se han pretendido denostar la imagen, como el hecho de ocurrido el lunes 26 de marzo del 2007, que en el conductor del programa noticiero Telediario Matutino, que transmite el canal oficial de televisión Aguascalientes TV, al comentar en relación con una cancelación de su programa, se refirió a él y a la productora María del Refugio Martínez Guardado como calificativos que afectan su honorabilidad y prestigio profesional. Indicó también el quejoso que el 29 de marzo del 2007, como consecuencia de la cancelación de su programa, se sometería al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la Ciudad de México un punto de acuerdo en el que se exhortaba al gobernador de Aguascalientes a respetar la libertad de expresión, expresándose al recinto del entonces asesor del gobernador para repartir panfletos en los que señalaba que el señor Franco Ramírez estaba acusado de fraude y de ser gatillero del anterior gobernador. En una entrevista difundida en Internet, la coordinadora de comunicación social del gobierno de Aguascalientes mencionó que Rodolfo Franco Ramírez era un delincuente y prófugo de la justicia. Después se giró una orden de aprehensión en contra del señor Rodolfo Franco por una denuncia penal que el gobierno del estado interpuso en su contra por el incumplimiento de un contrato de obra que se celebró, escuche usted bien, en el 2003. Además, que el gobernador del estado ha tenido hacia ellos diversas muestras de animadversión, como la derivada de una entrevista que le hicieron al mencionado servidor público, en la que posteriormente la coordinadora de comunicación social del estado les expresó que el gobernador estaba muy enojado por el trato recibido, por lo que no volverá a estar en ese espacio informativo. Que el gobierno del estado ha realizado actos de hostigamiento hacia diversas personas que han apoyado al exponer que sus respectivos espacios de difusión los han hecho que originariamente se les cancelara el programa de radio, como es el caso del señor Enrique de la Torre, conductor de un programa informativo en Radio Universidad, quien el 12 de abril del 2007 entrevistó al señor Rodolfo Franco Ramírez por este hecho. El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes canceló ese mismo día el programa que conducía el señor Enrique de la Torre por supuesta presión del gobernador. La señorita Mariana Ávila, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y encargada de logística de los eventos realizados en el estudio, en el auditorio, a quien personal de la Secretaría General de la Universidad llamó la atención porque no dio aviso que el señor Rodolfo Franco Ramírez asistiría a impartir una conferencia. Por otro lado, el señor José Isabel Vela Pérez, director de la revista Futuro, que se edita en la ciudad de Aguascalientes, fue amenazado por servidores públicos del estado con suspenderle la entrega de información. Finalmente, el señor Rodolfo Franco Ramírez señaló que lo han amenazado varias veces y que particularmente en una ocasión al inicio del año del 2007 recibió una amenaza de muerte en la vía pública en la que le dijeron sigue hablando y te vamos a callar, que el 8 de junio del 2007 y su productora iban a ser interceptados por dos sujetos que portaban armas y teléfonos celulares, logrando esquivar las circunstancias que han afectado su salud. Por lo anterior, interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República radicada en la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas bajo el número 03-FAD-2007. Y esta es parte de la esto, y las evidencias que presentaron fue el escrito de queja, las actas circunstanciadas, el oficio de la Comisión Nacional solicitó al Gobierno del Estado considerar a implementar medidas de tutelares y un fin de documentos que ha aportado el periodista para que se lograra. El 24 de marzo, el señor Rodolfo Franco dio lectura en su programa radiofónico comentando la noticia que se transmitía en la ciudad de Aguascalientes, la nota publicada del periódico El Centro titulada Narco, Fútbol y Familia. Esta es la situación jurídica y observaciones. Pero bueno, nos vamos a ir a las recomendaciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, que le envía al gobernador. Esta es toda la misiva. En el caso del conductor del programa de televisión noticiario Telediario Matutino, el director general de Radio y Televisión de Aguascalientes se apartaron de quitar antes mencionados a agregar señalamientos ofensivos que no se encontraban contenidos en el texto de la nota informativa aparecida en el periódico Página 24. Además, vamos a ir hasta abajo en las recomendaciones que dice: primera, se sirva instruir a quienes correspondan para que a través de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes, como restitución de los derechos humanos violados, se emita un pronunciamiento público en el que se exprese a los periodistas agraviados el compromiso institucional de respetar su derecho de libertad de expresión y de que no se incurra en el futuro en las conductas descritas en la presente recomendación. Segunda, se gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se garantice el respeto de la libertad de expresión y se evite todas aquellas acciones que pretendan coartar la libertad de expresión y el derecho de la información, con el propósito de garantizar el pluralismo político y la libre circulación de ideas e información que permita fortalecimiento de las instituciones democráticas. Terceras, se dé vista a la Contraloría General del Estado a fin de que, de conformidad con lo previsto a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, inicie procedimiento administrativo correspondiente en contra de los servidores públicos de la Dirección General de Radio y Televisión de Aguascalientes que incurrieron en acciones y omisiones adscritas en el capítulo de observaciones de la presente recomendación. Cuarta, se dé vista a la Contraloría General del Estado a fin de que, conformidad con lo previsto a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, inicie una investigación administrativa y, en su caso, se dé vista a la gente del Ministerio Público del Fuero Común para que inicie una versión previa en contra de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes que incurrieron en las acciones y omisiones descritas en el capítulo de observaciones de la presente recomendación. Además, dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación en su caso no sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a esta notificación. Igualmente, en el mismo fundamento jurídico, solicito a usted, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envía a esta Comisión Nacional dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma. Además, una disculpa pública a los periodistas en todos los desplegados. ¿Qué te parece, Carlos? Gerardo, pues me parece que esperamos que a nombre de estos periodistas pues se haga justicia, porque realmente no se vale que la influencia gubernamental se deje caer sobre nosotros. Y incluso por aquí en el portal de Metro Aguascalientes tenemos otra con nuestro compañero Juan Manuel Robledo, quien también fue víctima de esta prepotencia y de esta represión gubernamental. Pues no se vale, Gerardo, porque nosotros lo que hacemos, el periodismo que hacemos, pues es de investigación, es concreto, informar y no tiene nadie por qué molestarse, porque no se dicen mentiras, se dice la verdad. Si la verdad, como dicen, no peca, pero incomoda, Gerardo. Bueno, y en otra información del estado vecino aquí de Zacatecas, anuncia la CEPLAD en una inversión de 35 millones de pesos en el programa de rescate de espacios públicos. Estará convenido con el gobierno federal y los ayuntamientos de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, dijo Armas Zagoya. Impulsar la creación y conservación de espacios públicos tendientes a aprovechar la sana convivencia, este es el objetivo. Además, continúa la SEDAGRO entregando apoyos a productores para atender efectos negativos causados por la sequía atípica que hemos estado viviendo muchos estados del centro de la República. Dice, fueron más de 740 cheques por un monto de 2,650,000 pesos para campesinos de Betagrande. Se cumple la indicación de la gobernadora en el sentido de acelerar los pagos y entregar los apoyos, dijo Daniel Fajardo, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Además, también tenemos que en Zacatecas también hay, reitera la gobernadora Amalia García, que en Zacatecas se respeta la pluralidad. Se reunió la mandataria con las y los notarios públicos de la entidad. Afirmó que la escritura del terreno donde se construirán las oficinas del colegio de este gremio está en pie, y reconoce Jaime Santoyo que el gobierno actual ha avanzado notablemente el notariado en Zacatecas. Además, también hay, hoy se realizó el sexto congreso de niños y niñas promotores de los derechos humanos y la equidad del género. 500 nuevos promotores se suman a los 30,000 existentes en el estado de Zacatecas y llaman al secretario de Educación a construir una nueva cultura ciudadana. Y también tenemos información policíaca el día de hoy, Carlos. Sí, Gerardo, bueno, pues también les queremos recordar, antes de que comiences con la información policíaca, Gerardo, que mañana nos esperamos en Sanborns, Aguascalientes, Sanborns, Francia, aquí en el mero centro de la ciudad. Vamos a estar transmitiendo como cada viernes ahí nuestra barra de programación, incluido también obviamente su noticiero, que mañana tendrá una duración de 2 a 4 de la tarde. Vamos a tener invitados como siempre todos los viernes. Y Gerardo, bueno, pues vamos a pasar, si gustas, a la información, policíaca. Que bueno, también mañana esperamos también la visita de Juan Francisco Gabuso, quien es director de Tránsito y Vialidad en el estado, Gerardo. Bueno, pues fue una persona detenida de nombre Javier Alejandro Briseño Pérez, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Clavel de la colonia Las Flores. Este muchacho llevaba en su poder 15 envoltorios de papel, con papel periódico, con hierba verde, de características propias de la marihuana, así como también 10 pastillas clorazepam de 2 miligramos y 5 billetes de 200 pesos falsos. Entonces se procedió a solicitar y se lo llevaron detenido. Muy bien, Gerardo. Y de esto, y